participar, que era fácil, pese a que él no, se... pero todavía están a tiempo de participar, ¿eh? Todavía están a tiempo de participar. Sí, pero con pancha, plancha, con cuatro planchas, con cuántas planchas, pancha, plancha, plancha, plancha, con ese. La tiene que ser otra, no, yo ya participé, le dejo el lugar a otra. Ese ya lo ganó. Bueno, decime este de nuevo para la audiencia entonces. ¿Cuál? Este que yo te dije. Chacra chacrita. ¿El chacra chacrita? No, pancha. Ah, de pancha. Pancha, plancha, con cuatro planchas, con cuántas planchas, plancha, pancha. No, no. Bueno, perdió acá el conductor del programa. Pero va a ser el segundo busito, el primero para Morra. Él verá que después nos comunicará qué es lo que hace con él. El segundo busito, porque tenemos dos, la firma nos ha dado dos busitos. Otro más. Entonces el segundo busito va por pancha. Pancha. Pancha, plancha, con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas? Plancha. Plancha, pancha. Ahí va. Bueno, ese te anima. Raúl. Sí. Raúl, atendeme. Hola. Sí, dale. Estamos escuchando. Raúl, antes que me olvide, deseo enviarle un saludo a Ana María y que se recupere pronto. Bueno. ¿Estamos? Un abrazo para todos. Bueno, chao, Morra. Chao. Está enfermita nuestra Ana María. Anda con unos pequeños problemas de salud. Muy bien. También desde aquí los deseos de pronta mejora. ¿Vamos por pancha? Plancha, plancha, con no. Cuatro planchas. Pancha, plancha, con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas? Plancha. Plancha, pancha. Bueno. Ay. Vaya. Está complicado, ¿eh? Pero está fácil. Por un busito. Un busito. Por teléfono también, ¿eh? 437-40-310. Y seguimos. Vamos a darle chance a los muchachos de los mensajes de texto. ¿Y cómo va a ser? Y hacemos los dos. Uno por los mensajes de texto y otro por los dos. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a esperar entonces por los muchachos de los mensajes de texto. Que nos manden mensajes de texto diciéndonos cómo pasaron entonces este hermoso fin de semana, dónde disfrutaron. También, si hicieron un asadito en la casa, si pasaron en familia, si escucharon a Peñarol, también es válido. Está bien. Peñarol se lo escucha también, pese a todo. Ayer ganó Peñarol. Sí, pero vamos a dejarlo para el programa de mañana. Sí, sí, mañana, ese no. Mañana el amigo Chico. Nos metemos de atrevido. Chico en el área, chica, especialista en contarles lo que pasó a nivel deportivo. Tenemos más aportes, Liz. Les mando algo para ver quién lo saca. Ah, a ver. Mire usted, este es el aporte de Gladys. ¿Pero lo pasamos por interno o lo decimos ya? Como usted quiera, a ver quién lo saca. Si lo decimos ya, tenemos que hacerlo valer por el mensaje de texto. Tenemos que hacerlo valer por el mensaje de texto. Tenemos que darle un premio. Y usted también tiene aportes que le hicieron hoy de mañana. Sí, tengo aportes que me hicieron hoy de mañana. Y bueno, muy lindos algunos aportes que nos hizo Juanita. Y bueno... Dice Juanita que también a veces se le complica. ¿Será que las líneas telefónicas de Parque El Plata cuestan entrar en el momento de nuestro sorteo? Porque la gente de Parque El Plata nos ha dicho que el teléfono no, aparece como ocupado, no responde cuando... A veces pasa que están llamando o son más de una la llamada, a veces se congestiona la línea, ¿no? Bueno. Dice, bueno, le mando algo a ver quién lo saca. ¿Esa es la que dice Gladys? Sí, exactamente. Bueno. A ver. Pero si me lo dice, después hay que jugarlo. Hay que jugarlo. Es medio en broma. Pero lo mandó Gladys, había que sacarlo. ¿Tiene premio para Gladys? No sé, ¿usted tiene? ¿Eh? ¿Usted tiene? Y bueno, tenemos jugos Caputo. Muy bien, jugos Caputo. Entonces, sí, bárbaro, está buena. Lárguelo. Acá pueden participar por mensaje de texto. Por mensaje de texto. Vamos a la atención. Atención, escuchen bien. Esto claro. Usted no lo sabe porque no lo vio todo. No, yo no lo sé. Puedo participar por el club. Puede, la verdad que sí. Dice, les mando algo para ver quién lo saca. Bueno. ¿Cuál es el vino más amargo? Vino más amargo. a ver si tienen idea cuál es el vino más amargo. Y después Gladys difícil, también nos pauta la respuesta acá. No, pero no la dé. Ya está jugado. No, nos pauta la respuesta que... Y si no, gana Gladys el jugo. Y si no, si nadie lo adivina, gana Gladys el fútbol. El fútbol, no, el jugo. No, le quedó la trabalengua. Me dejó pensando en el fútbol. ¿Eh? Le quedó el trabalengua de pancha. De plancha, de la plancha de pancha. No, la pancha. plancha con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas? Plancha, pa. Bueno. Yo, si es por un busito de la firma de distribuidora Otonelo de Atlántida, me juego y lo digo derechito. Bueno, por acá llegó. ¿Qué llegó? Llegó la respuesta, usted llegó sabe. La respuesta. No era tan difícil. Ah, Gladys. El de quién vino. ¿Quién? Terminación 773, nos dice el vinagre, nos dice Oribe. Ah. No es. No es el vinagre. La terminación 627 dice vino mi suegra. Y esa era la respuesta que nos había mandado Gladys. Muy lindo. Vino mi suegra entonces, no. Así es que el vinagre. Terminación 773 no. No, terminación 094, 627. 627 se lleva un jugo Caputo. 094. 627. 627 se lleva un juguito de naranjales Caputo. ¿Eh? Buenísimo. Muy lindo, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Y muy lindo el aporte de Gladys. Esperamos seguir contando con esos aportes. Por acá nos pregunta Vero y Fer. Hola Leo y Raúl, ¿qué pasó con los acertijos? Estoy bravo yo también hoy, no estoy. Que mandamos nosotros, entre nadie y ninguno, Vero y Fer. Es verdad, yo no te los pasé, Raúl. Ese fue el problema. Bueno. Mándamelo de vuelta, Vero y Fer. ¿Qué es lo que hay entre nadie y ninguno? No, era alguien que se salía por una... No me acuerdo. Sé que se iban, no lo recuerdo. Y justo cuando... no te los pasé, Raúl. Es bueno aclararles que el funcionamiento de la computadora de la radio caduca día a día, porque claro, cada programa borra los mensajes del anterior, por si no le entran los de ellos y se nos pierden. Es difícil que son que, unos 100 mensajes más o menos que acumula el programa de la radio. Vamos con una llamada, ¿le parece, Raúl? Bueno, a ver si es por plancha de pan. Ahí está. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Raúl, sí. ¿Tenés sisas grandes en el buzo o son todas medianas? ¿Eh? ¿Cómo dice usted? No le entendí. El tamaño de los buzos. Medianas y grandes. Tengo grandes. ¿Usted por qué? ¿Usted quiere hacerle llegar a una persona grande el buzo que usted ganó? Sí, al negrito de la calle Esteves, ese hombre que le llaman muy respetuosamente el volador. Ah, bueno, ese hombre se lleva su premio. Sí, bueno. Es una donación, a ver si le caben si le entran las alas en el busito, se lo das a nuestro nombre. Bueno. Vamos, un saludo para él y para Pina. Estoy seguro que, chau. Que lo están escuchando y muchas gracias por el aporte. Así que para el pez volador, no es. El hombre de la calle... Juan Antonio Esteves. No, el hombre de la calle Arnold. De la Arnold. Se gana lo que quiere con los trabalenguas. Mire usted. Muy bien, seguimos, Dice, a Omar lo vota el barrio como pre... como presidente. Un abrazo, nos dice Feliberto. Feliberto. Así que Feliberto vota a Omar como presidente del barrio sur. Presidente del barrio allí. Acá tenemos el presidente de la barrio de las ranas, de la calle Artigas, pero en la calle Arno. Ahí está. ¿Y qué le parece? Casi nada. Y así que acá tenemos a Omar en la calle Juan Antonio Esteves como presidente del barrio. Ya ha votado por Feliberto, también una institución ahí en el barrio, de muchos años también. Ahí está. Habitante de ese. Del barrio Sures, ¿no? Sí. Ahí está. Dice, buen día, Leo. Miren, nosotros nos fuimos, pero salimos a ver el desfile y les aseguro que me emocionó ver tanta gente a caballo. Éramos tan pocos los que aplaudimos, pero para mí lo mejor fue que pasó por Soca. El desfile. ojalá que se repita. Felicitaciones a la comisión organizadora. Besos para ustedes, nos dice la Chuchi, Susana. Bueno, muchas gracias, Susana Rivera. Chuchi, me alegro, sí, que también nos cuente que bueno, que por H, por B, por algo, por lo que pasó, por el buen tiempo, llegó la alegría simplemente de ver pasar esa gente que iba con tanta alegría también al abrazo del Solís Grande, vestido de, siguiendo la tradición gaucha, y algunos gauchos de verdad y otros gauchos de vestimenta, pero todos con esa alegría a escuchar buena música, a pasar un domingo como los que estábamos describiendo, donde la gente vivió de una forma muy especial este inicio de los calorcitos. ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos más comunicación, dice: buen día, lindo es ver gente con alegría y ganas de estar al aire libre. Ayer fue un día como si estuviéramos en temporada, pero el protagonista no era extranjero. Éramos uruguayos, nos dice Nela, y le damos los buenos días por ahí, Raúl. Ahí está. Tenemos más comunicación, terminación 314, nos dice que tiene un trabalengua. También. Bueno. Y Vero y Fer nos mandaron ahora el acertijo que el otro día yo a usted no le había pasado. Muy bien. Vamos a apuntarlo por acá ahora. Exactamente. Cuando se escuche o la propaganda de la radio o se escuche alguna música que yo le traje por ahí, vamos a escribirlo en esta otra computadora que no se nos vaya. Estamos con la plancha de Pancha. Sí. Y estamos... Pancha, plancha, con cuatro planchas, con cuántas planchas, pancha, plancha. Es cualquier cosa. Dijo usted, cualquier cosa dijo. Dos veces hay que decirlo y ya está. O alcanza con una sola. No sé. A ver cómo sale. No, es un busito muy lindo. Ya se nos fue uno para el pez volador. El pez volador, el hombre del rancho Uojo, que llamará para agradecer a su amigo, digo yo, por allá por. ¿Ser un amigo o enemigo? No sé. Se tiran con dardos a veces. No sé hasta dónde. ¿Cómo lo ve usted? ¿Son amigos? Ahí, está complicada la cosa. Está complicada la cosa. Ahí está. Y si no, vamos con el acertijo de Juanita. Yo, usted sabe que fue yo había traído acertijos. Fue complicado. Acertijos de los que me gustan a mí. Pero los veo de nivel difíciles. No me digo. Al lado de los que están saliendo. Y hoy como venimos con ganas de dar premios. De regalar. De ganas de regalar. Exacto. Capaz que lo dejamos. Pedro Pereira Pinto, pobre pintor portugués, pinta paisajes peruanos paraguayos por poco precio para público poco pudiente. Se lo dije bien. Tenemos llamada, ¿eh? Bueno, hola. Hola. Sí, ¿quién habla por ahí? Habla el propietario del rancho Uojo. Ahí está. ¿Qué pasaba? Con todo lo de la ley. Usted ha ganado un premio. Ah, sí. Porque dijo con mucha facilidad, con mucha, un trabalenguas. ¿Mira? Desde Estados Unidos habló y ganó el buzo que me piden, no sé por qué razón que sea talle eso, que tiene mucho XXXL. Opa. ¿Usted lo va a pasar a retirar o se lo llevamos a su casa? No, cuando venga usted por aquí, no, tráigalo. Lo veríamos con mucho gusto. Usted gasta en teléfono. Usted podía venir por aquí y participar en la yo radio. Me asusta la radio. ¿Se asusta? Me asustan los micrófonos, no me asustan a mí. Bueno. Sí. Entonces usted quiere que le llevemos el premio a su casa. Bueno, pero agradézcaselo a su amigo de allá. Bueno, muchas gracias, aquí en Almorra. De la calle Arnold, él fue que dijo. Eso es lo más grande que hay en Almorra. Ahí está. Dale un beso grande mío. Ahí está. Y que cuando vaya a Norteamérica ahora para los Nuri, voy a ir a verlo. ¡Oh! Vino pechazo. No, me voy a verlo ya. Ahí está. A comer un asado en la casa de él. No, usted va a verlo. Después si él pone un asado... No, yo lo llevo el asado. Lo llevo. Yo no como de garrón en ningún lado. Ahí está, está. Usted está equivocado conmigo. Bueno, pero él se lo ofrece no, con gusto. No, yo soy del rancho Uojo, ojo al Cristo. Ahí está. De la calle Juan Antonio Esteve entre... Susana Zocchi y Germán Oller. Ay, está todo. ¿Qué más querés? Y lo único que falta es que usted diga ser a derecha o ser a izquierda. sino yendo hacia el oeste, a la izquierda. Ahí está. Ahora no nos podemos... A lo fondo del Liceo Nuevo, bueno, que te queda grande. ¿Cómo ha crecido ese barrio? Pero no, cuidado. Y lo traemos hasta la comisaría para acá arriba, todo. Ahí va a ser brava la cosa. Ahí el rancho Ujojo se funde. Va a ser bravísima la cosa. No, pero de veras, si fuera de broma, un crecimiento grande para el barrio, así el no solo el edificio del liceo, sino el movimiento que va a traer. Todo, pero escúchame, este barrio es un barrio de artistas. Acá somos todos artistas. Bueno. Y el que entre tiene que ser artista, si no, no entra. Ah, bueno. Así que piensa primero y tiene que pasar por las oficinas. Para ir a ese liceo hay que ser artista. Tipo peaje. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ahí está. Bueno. Pero muy lindo su barrio con el nuevo liceo y va a ganar mucho en por ahí, hasta los ómnibus van a pasar por ahí. Sí, sí, todo. Ahí está. Pórtese bien. Tenga cuidado la Yo calle. Yo cobro peaje acá cuando pase los ómnibus. Y cuando puedo le llevo el premio. Bueno, muchas gracias. Bueno. Chao. Chao. Muy linda la intervención. Ahí tenemos gente premiada por atención. Escuchen bien. ¿Qué tiene por ahí? Seguimos con más comunicación, mucha comunicación por mensaje de texto en la mañana. Bueno. Y bueno, seguimos. Siguen llegando. Tenemos, dice por acá la Chuchi, estoy con Feliberto. Ah. Voto por Omar como presidente y por Pina también. Bueno, ya son lo más. No, Pina primera dama. Ah, sí, por no supuesto. No precisa votación. No precisa. Que gane Omar, ella es primera dama. Primera dama, ahí está. Por supuesto. Pero tres votos de reconocimiento allí para el precandidato del barrio. ¿Qué le parece? Casi nada, ¿eh? Del barrio del rancho. Wow. Ese sí que es trabalengua. Ese es bravo. No es un hombre. Dice, querido amigo, decile a Raúl que el sábado anduve en Aznares y de noche... fui a ver a David. Usted se ríe porque a mí se me dice, y muy bueno, muchísima gente. Muchísima gente de Soca, nos cuenta Uca. Besos, tu amiga Uca. Bueno, beso grande para Uca, que anduvo de parranda el sábado. Anduvo de parranda, mire usted. Qué disparate. No salió en la foto. ¿No? No, vi de la parranda. Vi fotos allí de quizá la gente que la llevó, pero ella no estaba. Habrá sacado la foto. Ah, sí. Creo sí, que sí. Ahora hay unas maquinitas muy buenas que sacan la foto para adelante y sacan la foto del que la sacó. Mire qué bueno. ¿Sabes? Lo que inventan los japoneses no falla. Dice, buen día, Leo, nos abandonaste a las 10 de la mañana, no podemos pedir ningún tema. Bueno, los estamos escuchando con mucho gusto, nos dice Raquel. Bueno, yo le digo que a Raquel, muchas gracias por llamar y por los elogios que nos hace, por escucharnos, pero que Leo está muy ocupado a las 10 de la mañana y a veces mantiene la radio, está al frente ahí, pero los llamados telefónicos son más de relativos a su trabajo y a sus ocupaciones que los que puede atender para esta tarea. Ya vamos a poder arrancar a las 10 de la mañana con todo. Bueno. Ahora justo estamos un poco... pero para eso hay que levantarse muy temprano. Como se dice, con la bombilla tapada. Vio cómo se tapa la bombilla, está tomando mate, bueno. Y se le tapa la bombilla. Bueno, nosotros estamos igual, tratando, pero ya vamos a hacer, ya vamos a estar a las 10 con todos de vuelta. Ahí está. Hacer todo lo posible para a las 10 poder estar ya con la programación abriendo. Y bueno, y seguir. La terminación 73 nos manda también otro acertijo. A ver qué dice la terminación 73. Espere que ya se lo paso por interno. Sí, bueno, porque lo vamos quemando. Sí, no. Y si no, nos jugamos por... ¿Qué tenemos en juego? Dice... No hay respuesta por Pancha, ¿eh? Qué poco pegó Pancha. No, Pancha está difícil. Y bueno. La gente nos está comentando sus actividades. Dice por acá, hola, yo pasé fregando el domingo. Teníamos comida en casa, pasamos muy lindo también. Saludos, nos dice Gladys. Bueno, es lo que pasa con las comidas, ¿vio, Raúl? Sí, sí. Alguien siempre termina en el fregadero. Alguna abnegada siempre. O abnegado a veces. Porque se pasa lindo, pero a veces conozco casos de muchos varones que llevan adelante esas comidas familiares que son muy lindas, muy hermosas, día de la madre, día del padre, todo, pero siempre hay una gran sacrificado. Pienso que a Gladys le tocó ayer, lo habrá hecho con todo ese gusto, todo ese amor que a veces se hace por ver a la familia reunida, pero que reconozcan todos qué trabajo da, ¿no? Bueno, felicitaciones, Gladys, doble, porque todavía después de trabajar el domingo se ve que también tiene que trabajar el lunes y todavía tiene tiempo para mandarnos aportes aquí al programa. Muy bueno, la verdad que sí. Quiero saludar a un amigo que está escuchando, sí. Que nos dice por acá el dicho de la hierba, ¿vio? ¿Cómo ¿Qué? Es el dicho ese que dice? ¿Qué? No. El dicho de la hierba. Sí, el dicho de la hierba. Bueno. Un saludo grande, pues estaba cambiando el aceite del coche en Atlántida, a lo mejor está por allá o ya anda por acá por la zona. Bueno. ¿Está escuchando ahí? El dicho de la hierba. El dicho de la hierba. Me mandó acá, no me lo mandó a mí, ¿eh? ¿Cómo será el dicho de la hierba? Ah, yo ahora se lo digo. No, siempre lo dejamos para. Dice por acá, fui el sábado al Solís. Estuvo buenísimo. Lástima no haber nadie de Soca representante. Nadie de Soca representantes. Digo, no existimos, jaja. Un buen programa, Raúl, nos dice el 054. Supongo que es el amigo Jorge Castillo. Ahí está. Jorge Castillo, un amigo. Espere un poquito. Es un amigo de esos que nunca se sabe. La verdad porque que sí. A veces le tira con artillería pesada. Ah, no, le pega a todo el mundo. A mí me dice flaco. De algún abombado que siempre hay, en el mejor de los casos. Y el presidente no hay caso. El presidente no afloja. No lo quiere. Entonces tiene problema con el presidente. Y no se larga hoy con la plancha de pancha. No. Mándelo usted de vuelta, a ver si conseguimos algún valiente que lo mande. Alguno tendría que decir, no puede ser que... Pancha, plancha con cuatro planchas. Sí. ¿Con cuántas planchas? Plancha, pancha. Muy fácil. No. Muy fácil. Muy fácil y se llevan... Y si no, paso ahora a cuántos terneros tengo. No me diga, compró ternero. ¿Sabe quién tenía? ¿Sabe cuántos tengo? Ni idea. Los que tengo, más los que tengo, más la mitad de los que tengo. Y yo, 31. En casa... Mire usted, lo tiene todo en su casa. Sí, los que tengo, más la mitad de los que tengo, y yo sumamos 31. Dejamos a Pancha, el premio de Pancha lo pasamos para el acertijo. Los que tengo, más la mitad de los que tengo, y yo sumamos 31. ¿Cuántos terneros tengo? Bueno, vio Castillo, ¿eh? Y si no ponen nada como la gente. Bueno, ahora tenemos. Ahí tiene. Los que tengo, más los que tengo, más la mitad de los que tengo y yo. A él le gusta esto. 31. A mí me llamaste a este celular y me lo pediste llorando. Los que tengo. Más los que tengo, más la mitad de los que tengo y yo sumamos 31. Por mensaje de texto por el 094-9440-51 para ganarse un busito de Otonelli. Pero Castillo, por ejemplo, que haga mérito, tiene el gorro. Tiene el gorrito está azul. Está vestido. Le falta el busito. Está vestido. Vestido por Otonelli y por aquí, por... Atención, escuchen bien. Usted se ríe. Thank you. ganó delantal. Qué bueno. Disparate. No, no ganó delantal. ¿No? No, justo fui mal. No, acá nos está diciendo, dice, y el delantal no tengo. Después me voy a trabajar de chef. Y tiene razón, pero mire cómo se ha portado Tonelo. Gorros, delantales que se han regalado. También buzos ahora. Y bueno, está todo pronto. Estamos cerrando el programa de este, porque el programa de este va a tener un cierre del ciclo 2013. Y ahí vamos a regalar los panchos. Y ahí regalamos los panchos. Entonces, ahí está. Ahí vamos a regalar los panchos. Ahora dice Jorge Castillo, tenés 12 terneros. Ahí está. ¿Le invocó o no le invocó? Le invocó Castillo. Nah, yo no puedo creer que le haya invocado. Y bueno, el hombre sabe. No, no, no. ¿Y yo qué sé? ¿Estás seguro? ¡No! No. 12 son. ¿Y cómo saco la cuenta? No entiendo. ¿Y yo qué sé? Lo que tengo, más los que tengo, más la mitad de lo que tengo. Y yo, sumamos 31. Castillo dice que 12 son los que tiene, más los que tiene, son otros 12. Más la mitad de lo que tiene, son 6. Son 6. 12, 12, 30. 6, 30. Y yo, sumamos 31. Así que el hombre... ¡Qué joder! El hombre de Castillo, Jorge Castillo, primo del arquero Castillo, se está llevando el busito de Tonelo, va quedando vestido. Un día le vamos a sacar una foto. Y si llega a ganar los panchos al final del ciclo, no tiene que invitar. No tiene que invitar. Y le hacemos la promoción total de Tonelo. Felicitaciones, Castillo. Se ha llevado el busito de. Así que ya tiene la gorra, el buzo. Sí. Le falta un delantal. Delantal. Y que siga dando cultura al pueblo. Ay, Placita, no. Hoy Placita hace tiempo que está muy ocupado con una obra. Está haciendo allí un garaje. Un garaje para esa moto que tuvimos en venta, que la vendimos y que la devolvieron. No me diga. La volvió a comprar, entonces Placita está haciendo un garaje. Volvió a comprar, mentira, no volvió un a comprar. Un garaje para la moto Piaggio 150, único. Que no está a la venta. Que no sé si está a la venta, pero que el programa había logrado vender y que después se deshizo el negocio y la moto. Entonces Placita está haciendo un garaje para la moto. Póngame. Mire por acá, ahí tenemos está. Más aporte, tenemos lo de Castillo acá, los 12, así que ya, Castillo, ganaste ahora ganaste un busito. Un busito. Vamos a ver si... Se está vistiendo, Castillo. Se está vistiendo con Otonelo. ¿Eh? Va a ser un chivo andante. Está bien, pero él da gusto porque lo mismo que dijimos antes, los premios los ha retirado, los usa porque ha venido acá con el gorrito, y bueno, pienso que el delantal, cuando le toque, ahí sí... tendremos que verlo, entonces habrá que ver qué es lo que asa, qué es lo que prepara en su parrilla. Por supuesto, con toda esa indumentaria, por favor. Pienso que no va a venir con el delantal acá a los programas de la radio. Nos hace los panchos a la parrilla. Ahí. Algún abombado que siempre hay, en el mejor de los casos. ¿Cómo lo pelea el presidente? Bueno, pero él no ha acertado nada. Él no ha acertado nada. Presidente no ha acertado mucho. ¿Eh? Dice, por acá, dice, estuve mirando Canal 4, por fin un canal se hizo presente. Ay, vi mucha gente, se acordaron que el interior también existe. Saludos, María. Bueno. Mire usted, no sabe. No, sí. Está bien, Montecarlo. Allí tuvimos a nuestro gaucho dentista en pantalla de... No, de Canal 4. De Canal 4. No me diga. Sí. Ocupaba entre el sombrero, la cabeza de él. No sea malo. Alguien lo vio. Ocupaba la pantalla completa. Esa pantalla grande de 42, ¿vio? Salía entero. Allí estaba nuestro dentista. La cabeza, el sombrero. Hoy está durmiendo. Hoy los dolores de muela no. No se solucionan en la mañana de shock. Alejandro se nos ha dormido muy ocupado allí con la actividad que llevó adelante en el abrazo del Solís Grande. Pero muy recordada la aparición en pantallas de Canal 4 por el, no me diga. El dentista gaucho. El dentista gaucho, tiene razón. Ahí está. El dentista gaucho de la ciudad de Soto. Muy bien. Música. Música por ahí.

Vendo bote de fibra de vidrio de 320 por 120. Doble cámara de aire. Excelente estabilidad. Con documentación al día. Comunicarse al 099 44 41 35. Vendo terreno en la ciudad de Soca. Tomo auto a nafta. Comunicarse al 437 40049 o 099 645 342. Y recordá que para estar en Guía Shopping, llámanos al 437 40310 o en nuestros estudios, ubicados en Artigas sin número, Soca. Siempre hay algo para ofrecer, siempre hay algo para dar. Guía Shopping de Cauces FM. Seguí disfrutando La Mañana de la Radio. Soldaditos, soldaditos, todos muy blanquitos que trabajan juntitos. Ese es el aporte de nuestra querida oyente Juanita de Parque del Plata. Y bueno, tenemos acá unas muy lindas caravanas que son de la tienda allí de la peatonal Atlántida. Y bueno, si las contestan el acertijo que nos ha mandado, si no, las caravanas son para Juanita, que nos decía que muchas veces le cuesta entrar en la participación directa, por lo tanto mandó este acertijo. Soldaditos, todos muy blanquitos que trabajan juntitos. Por el 094-9440-51 o por el teléfono 437-40-310. Hemos dejado de lado los trabalenguas. Mucha gente nos está mandando. Que nos siguen llegando. Nos siguen llegando trabalenguas, pero hay que animarse a decirlos. Exactamente. Entonces, los trabalenguas, la gente que nos envía, también nos gustaría. Tiene dos partes el programa, tiene la participación y tiene la entrada y la salida, digamos. Empezamos a tener respuestas. Ah, bueno, por las caravanas. Creo que entonces, por las caravanas. Soldaditos, todos muy blanquitos que trabajan juntitos, unas hermosas caravanas que van. Para quien conteste bien el acertijo. Ah, hasta Sandro ha contestado. Bueno, todas las respuestas son los mismos. ¿Ah? Quiero decirle que por acá, las tres respuestas que ya llegaron hasta el momento, bueno. Dígame si es correcto o no, figura como los dientes. Los dientes. Los exactamente. Dientes, sí. La primera en contestar fue Sandra. Terminación 98 de un 094 a las 12 horas 9 minutos, bueno, 2 segundos. Se va entonces para Sandra el premio de los soldaditos que exactamente, todos juntitos y todos bien blanquitos, muy bien. Unas caravanas hermosas acá, caravanas, hermosas caravanas, son la verdad que sí, similares a hojitas. A hojas, muy lindas, la verdad que sí. Muy lindas. Caravanas que nos ha donado allí la tienda de la peatonal de Atlántida, a quien agradecemos en nombre de Sandra, que si usted me pasa de nuevo el número lo vamos a dejar. Le paso el número de Sandra, 094 es el número de teléfono y terminación 498. 498, ahí está. Puede pasar por aquí por la radio o comunicarse con por interno y se van las caravanitas. Mire qué ruido hacen las caravanas. Lindas, hermosas, la verdad que sí, muy muy lindo el color, inclusive el color. Dorado oscuro, precioso. Ahí está. La verdad que sí. Terminación 639 a las 12 horas 9 minutos 16 segundos, también nos decía los dientes. Los dientes. Y la terminación 741, que es el amigo Sandro, a las 12 horas 9 minutos 19 segundos, también nos decía los dientes. El lento Sandro. No, hoy lento, sino participó. Hoy lento. Ahí, bueno, ahí pero se ha llevado los premios de la mama. Se ha llevado. Casi nada. Se ha llevado con. Casi nada. Y no lo veo bien de caravanas. ¿Qué quiere? Con esas hojitas no lo. Usted dice que llegó tarde para demostrar que sabía, pero para perder. El amigo Sandro. Dice por acá, terminación 400. Va Sandro a levantarlo ahora. Dice. No lo veo. Se las tiene que poner, porque él fue el ganador. Entonces. Si hubiera sido el ganador de las caravanas, se las tenía que poner. Si no, no vale. Sale con ellas puestas. No vale. No vale. ¿Eh? Por acá. Así que los dientes, terminación 498, Sandra. A las 12 horas, 9 minutos, 2 segundos. Enseguida que usted mandó el mensaje. Tenemos por acá más aportes. Este se me complica, usted sabe. A ver, trabalengua. Trabalengua. Trabalengua para escuchar en la mañana. Sí, bueno. Comí perejil y me emperejilé. ¿Perejilé? Está. Para desemperejilarme, ¿cómo haré? Nos dice María. Comí perejil y me emperejilé. Comí para desemperejilarme, no sé qué. ¿Cómo haré? Ni a mí me sale casi digo leyéndolo. Así que dice por acá, Jorge Castillo, dice, no hay propaganda del programa de los jueves. Si saco el delantal, no, como no, habíamos nombrado propaganda de los jueves. No, propaganda de los jueves se va a estar grabando el día jueves de mañana. Esperemos que un poquito. El miércoles. Calculo que el miércoles va a estar pronto. Sin juez y a tribuna llena. Sin juez y a tribuna llena. Ya lo eligió el padre Julio. Se está enterando en este momento. No. Sin juez y a tribuna llena. Bueno, todo preparado aquí en esta compu para que el locutor de Cauces FM, Jano, locutor oficial, venga a hacer la grabación, ¿no? Eso lo grabamos el día miércoles con el amigo Alejandro. Dice, más aportes, trabalenguas. Trabalenguas nos manda. Acá nos dice, muy lindo. Pedro. Muy lindo. Dice, lindo. La vieja pasa y pisa la paja. La paja pasa y pisa la vieja. La vieja, Pedro. Saludos, Leo y Raúl. Ahí está. La paja pisa. No. La vieja pasa y pisa la paja. La paja pasa y pisa la vieja. La vieja, dice. Tenga cuidado. No. Era bravo ese, ¿eh? Muy bueno el aporte. Lo dejamos ahí. No damos premio, no lo decimos porque... ¿sí? Tienen eso, los trabalenguas nos pueden trabar y podemos decir... Sí, nos olvidamos de pizza. Ahí está. Y de... Pedro, y nos manda una carita ahí. Ahí está. ¿Cómo que el amigo Pedro Cerrón? No sé. Quizás. Saludos. El amigo Pedro Conde. Puede ser también. Ahí está. El amigo Pedro Conde debe estar comiendo ya. ¿Sí? Sí. Pero capaz que nos está 12 horas, escuchando. 15 minutos. Muchas gracias, el Pedro que fuera. Muy linda la cara. A cualquier Pedro. Ahí está. ¿Nos estamos yendo o tenemos alguna atención, escuchen bien, pendiente? No, tenemos guardados acá dos que usted tiene que para otro día. Ajá. El de los que hacen la casa y este está difícil. Difícil, muy difícil. Para hacerlo por radio está complicado. El de la gata. Ah, el de la gata. Pero tenemos viendo acá, el de la gata. Tenemos ahí a... ¿Qué tiene a la vista usted? No sé. Pero viene acompañado. El amigo Sandro. El amigo Sandro ya viene a retirar premios. No sé, si no ganó nada, igual. Bueno. Pero se lo tiene que poner. Bueno, bienvenido Sandro por aquí, por la radio. Un gusto. Y su querida hijita, vamos a saludarla. Mucho mire usted, más contenta. Por acá nos dice Pedro Cerrón, él mismo dice. Pedro. El mismo que se ganó un DVD del Tío Américo y no lo fui a levantar. El mismo. Qué desprolijo. El mismo DVD que yo en estos momentos. ¿Tiene usted ahí? Tengo por acá. El amigo. El amigo Pedro nos gustaría que pasara por aquí por la radio y se lo llevara, ¿verdad? Dice el de Castillo. Vedetta. Mire lo que le pone el amigo Castillo. De caravana. Ahí está. Sandro de caravana. Cuando haya televisión, se los mostramos. Se lo mostramos. Vamos a hacer algún acertijo si va a tener que hacer usted. Bueno, y tenemos otro juego de caravana. Mire usted con quién tiene la foto. Ahí está. ¿Qué mire dispare? Usted. Ay, ¿lo conoce? Ah, sí, lo conozco. No sabe a dónde va. Sandro se ha sacado un... una manga de ladrones del primero hasta el último. Ahí está. Se ha sacado una foto con una manga de ladrones del no primero. Y no se meta con el Uruguay. Muy bien, Raúl. Gente que andaba por allí por el abrazo del Sol y Grande. Otro juego que la gente está mal. Y yo tenía. ¿Va a seguir regalando hoy? Yo tenía el. Bueno, ¿se la lleva? Bueno, a ver, tenemos acá a la hijita de Sandro que se ha llevado esas caravanas muy lindas y bueno, y ella les va a decir con esa voz preciosa, porque a toda la audiencia, muchísimas gracias por las caravanas tan lindas que me llevé. A ver si la escuchamos. Pues le cuesta mucho hablar. ¿Cómo es que se llama ella? Es igual al papá. ¿Eh? Es tímida. Es tímida igual que papá. Es igual al padre, tímida, y un saludo muy grande a mi suegro. No me diga, ¿sí? A Rubén, se a levantó. Rubén Delgado, que desfiló. No me diga. Desfiló, sí. Desfiló, es un orgullo con la gente de ahí de los cerros, de Luis Vela. Ah, sí. Es un orgullo ver esos gauchos ahí. Yo no me animé porque la llevo casi metida. No se animó porque no era un buen momento. No, tiene razón, tiene razón. Bueno. Llévese las caravanitas muy lindas. Qué lindo regalo. Qué lindo regalo. Y tenemos me da un besito. No, chao. Pero no quiere hablar, le da vergüenza. Y tenemos Luquisol. Y tenemos el otro juego de caravanas, sí. Que usted sabe lo que le pasó a nuestro querido taxista, el Sambo. No me diga. ¿Sabe lo que le pasó? ¿Qué le pasó? Y él cobra. No vamos a decir, pero vamos a ponerle a la audiencia los precios fáciles. Ajá. Él cobra 1.000 pesos un viaje a Montevideo. Sí. Y de vuelta. Lo lleva una cosa rápida y lo trae. Y lo trae. Mil pesos. Iban dos personas. Dos personas. Y por ahí combinó el viaje con otro amigo que iba tapando. Llegó a tapando, se bajó, siguieron los otros dos, fueron a Montevideo, vinieron de vuelta, levantaron a ese amigo de Pando y lo trajeron para el shock. 1.000 pesos. Bueno, le vamos a preguntar a la audiencia, ¿cuánto creen que debe pagar el amigo que fue a Pando? Muy difícil. Yo me perdí en una parte, pero no importa. Bueno, pero no, no escucho bien. No escuché bien porque... Bueno, atención, escuchen bien, por un juego de caravanas que tenemos por acá, porque regalamos las dos caravanas, ¿vio? Sí, sí. Ahora se usan de una vez las caravanas. Sí, sí. Hay algunos que usan una sola. Una sola, ahí está. Pero esta Maradona tiene dos. Son dos caravanitas. Muy bien. Y el Sambo de Soca a Montevideo, 1.000 pesos. Lleva dos personas, Soca Montevideo, las trae de vuelta, pero combina el viaje con otro que le quedaba bien, va tapando, se baja, hace las cosas y retorna otra vez con el Sambo y las otras dos personas. ¿Cuánto debe pagar el que va a Pando? El viaje completo sale mil. Ya tenemos dos respuestas. Bueno, a ver. La Chuchi y Jorge Castillo. ¿Qué dice la Chuchi? La Chuchi, 12 horas 19:39, nos dice 200. 200 pesos. ¿Por qué opina la Chuchi que debe pagar 200 pesos? No sé, nos mandó la respuesta nada más. Y Jorge Castillo, 12 horas 19:48, también nos dice 200. 200. Coinciden en los 200. Castillo, como no era premio Otonel, lo perdió. Y llegó porque tarde. Está seguro, llegó tarde. Llegó tarde. 12 horas 19 minutos, Susana. 12 horas 19 minutos 39 segundos, Susana. 12 horas 19 minutos 48 segundos, Jorge Castillo. Ahí está. Así que serían para Susana 800 y 200 los que tienen que pagar los amigos. 800 los que van a Montevideo y... 800 los que van a Montevideo y 200 el que va a pagar. O sea que usted para ir a Montevideo, una persona sola, ¿cuánto paga? Según usted. Y pagaría... No, sí. 400. Sí. Ahí va, 400, sí, 400 sí. Y 200, dice. Y 200, Susana. Tiene razón, tiene la mitad. Puede ser. Pinta que está bien, ¿no? Dice, no paga nada porque va hasta Montevideo, ¿no? Dice Leti. Ah, aprovecha el viaje. Aprovecha el viaje. Pero vamos acá a situarnos en una... En que todos pagan. En algo justo, ¿no? En que todos. ¿Cuál es el precio justo sería? Que todos pagan. El justo, el precio justo que paga. El precio. ¿Eh? Y por ahí lo de Susana no parece muy desacertado, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Dígame, yo no entiendo. Bueno, yo quiero que usted un poquito se convenza, ¿no? Porque la audiencia lo que precisa es convencerse también, ¿no? Un tramo, ¿no? Ah, dice Castillo, pucha, dice, me quedé sin caravanas. ¿Eh? Claro, porque iban a salir con Sandro juntos en caravanas. Bueno, sí, está correcto lo de Susana. Está correcto. El viaje a Montevideo y lo de Jorge también. 400 pesos por persona. La mitad es, a Pando son. Es solo ida a Pando. 200, 400 y ida, y 200 pesos dan los 1000 que perfecto. Pide San Vito. Ahí está. Nuestro amigo querido taxista. ¿Qué se ganó Susana las caravanas? Susana se ganó. Casi las nada. Caravanas, ¿eh? ¿Qué le parece? Qué Susana bueno. Se ha ganado las más caravanas. Caravanas de la tienda, la peatonal de allí de. La ciudad de Atlántida. Nos estamos yendo, Leo. Nos estamos yendo, Raúl. Con música que habíamos seleccionado por ahí. Un abrazo grande para todos. Y bueno, esperemos que este fin de semana de sol se repita en todos estos que quedan del mes de noviembre. Nos estamos viendo mañana con otro espacio de atención. Escuchen bien. Después de Chico en el Área Chica, con todas las novedades deportivas del fútbol local. Y bueno. Y el jueves, programón. Sin juez en Área Chica, ¿eh? Sin juez. Y con todo lo que haya sucedido en ese partido clasificatorio definitivo de Uruguay para el Mundial 2013. Un abrazo para todos. Espero que el programa haya sido del gusto de todos ustedes. Para mí, una alegría haber compartido este rato con ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Dónde está un corazón? Los días que sabía.